Arriba, arriba, barracas. Buenas mañanas. Mañanas rebeldes. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? ¿Cómo le va el barrio? ¿Cómo le va, estimada Maru? ¿Cómo le va, Daniel? Estamos hoy lagañosos, ¿no? En estos días de lluvia, difícil despertar. Con muchísimo sueño. Por favor. No lo vamos a negar. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos de pie, firmes, frente al micrófono. En este día de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. En esta semana de lluvia. En esta semana de lluvia. Quizás mes de lluvia también, ¿por qué no? Año de lluvia. Me muero. Uno nunca sabe. Me exilio. Hay que estar preparado para todo. Muy, muy bueno. La verdad, sigue lloviendo así dos semanas y no me tenés más acá. Y no hay más ropa, sí, no. Se termina el mundo. No hay más ropa limpia, la gente no va a salir más a la calle. Tal vez eso sea algo bueno si te lo pones a pensar. ¿El fin del mundo? Que estamos pesimistas hoy. No, el fin de la ropa, digo. Ah, el fin de la ropa. Bueno, sí, mientras no haga mucho frío. Me tomo el atrevimiento de confesar mis pensamientos más profundos. Está bien, para ponerle un poco de fuego a la mañana. Claro. Bueno, muy bien. Tenemos una mañana cargada. Cargada. Como el clima, mira, estamos siendo redundantes hoy. Sí, tenemos varias cosas para el día de hoy. Podríamos decir tema central de la mañana, ley de medios. Ley de medios, medios de comunicación, podríamos decir, ¿no? Macri y medios de comunicación. Despidos. Y Macri y medios de comunicación. Sí, podríamos decir. Vamos a hacer un recorrido por eso, vamos a tratar de hablar con algunas personas en tema específico, a ver si podemos hacer un panorama general y un poquito más global de lo que son los medios y el tratamiento de los medios hoy en nuestro país. Ok, también tenemos jornadas militantes como casi todos los días. Hoy tenemos, que luego les adelantaremos, movilización de ATE. Y también movilización estudiantil por pedido de boleto estudiantil gratuito, obviamente, hoy a la tarde, después les contaremos más. Y vamos a estar hablando seguramente del Panama Papers y todo el quilombo que se armó ayer, anteayer de eso. Algo de eso vamos a tocar. Se me ocurre escuchar un poco de música. Iba a decir otra cosa y no me salió. Quedó ahí. Un poco de música para dicen no variarla tanto. Dicen hoy aquellos que no nos ven de frente porque nos escuchan que parece que mi cara está más polémica que otras mañanas. Concuerdo. Pero, sí. pero diría que es tu cara nada más. No acompaña al resto de tu cuerpo. Mal, mal. O al resto de tu actitud. Así. Bueno, entonces digo, escuchemos un poco de música y por ahí nos despertamos con un espíritu más festivo. Dale, vas a poner un tema que me gusta mucho, así que vía libre. Quizás ponga otra cosa. No, entonces te abandono en el segundo bloque. Muy bien, así empezamos esta mañana rebelde. FM 99.7. Y vuelve con más dulce. Colegiala de lo grande que me hace suspirar de amor. Mil veces le he besado y su aroma de mujer en ti mis brazos impregnado aquel calor. Dulce como el azúcar y miel. Dulce como el nectar de un clavel. Dulce como el azúcar y miel. Dulce como el nectar de un como el nectar de un antes le he besado, y su aroma de mujer en ti mi brazo siempre han dado aquel calor. El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias. Chao. Oh yeah. FM 99.7, Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas. Así bailaba y cantaba Dani. Y recibíamos a Mabel mientras escuchábamos. ¿A quién? Al grupo Caricia, la banda liderada por Carlos Chávez Navarrete, grupo peruano que abrió las puertas a mucha cumbia peruana en la Argentina. Un homenaje hacia el dios. Así es. Y ahora ya estamos listos para las noticias. Sí. Primero saludemos a Mabel. Buenos días. Compañeros. Buen día, Maru. Buen día, Cristian. Daniel. ¡Buen día, Mabel! Un acto fallido. Me gustaría llamarme Cristian igual, ¿eh? Pero no te llamas. Sí, sí, sí. Perdón, podría. Perdón, vecinos, vecinas, fue un acto fallido. ¿Cómo están ustedes? Con sueñita. Con sueño. Yo no he descansado después de un día muy abrupto ayer, vecinos, vecinas, donde distintas organizaciones sociales volvimos a presentarnos al gobierno de Macri reclamando nuestros derechos, que son aumento paritario, aunque nosotros no estamos blanqueados, y volvimos a tener una negativa de parte del gobierno de Macri, en donde absurdamente nos ofrecen un 23% de aumento, nada más, nada de puestos de trabajo nuevo, no quieren contratar a más compañeros que están en esta situación de no tener trabajo. Y lamentablemente, como somos pacientes y organizados, la gente de organizaciones sociales, no lo vamos a aceptar, porque como todos sabemos, la vida y la inflación subió abruptamente y es imposible aceptarles un aumento que sería retroactivo enero, o sea, que nosotros, queridos vecinos y compañeros, los que somos tercerizados, seguimos trabajando con un aumento que fue otorgado en enero del año pasado, que dentro de todo no había la tamaña inflación que tenemos ahora, y habíamos cerrado el año pasado con un 27%, 20 primero en enero y después un 4 y un 3 que se hizo extensivo hasta junio. Si medianamente nos alcanzó algo en el 2015, no podemos aceptar, no tenemos la... ¿Cómo les puedo decir? Es la impotencia que siento, por eso hablo así. Vivir con un 23%, que como ha subido todo, tarifas de colectivos, gas, luz, alimentos. Esta semana, de la semana pasada a la otra, ha sido abruptamente todo remarcado de nuevo en los súper. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ellos se piensan que no, nos van a bajar las ganas de conseguir por derecho lo que es nuestro, y no puedo decirles todavía cuándo, porque no lo tenemos decidido, pero vamos a seguir yendo a la lucha y reclamando lo que es nuestro, o sea, un aumento digno a cómo está el país en este momento, ¿no? Que está un desastre. A propósito de que nombré los supermercados, escuché algo, no sé si ustedes escucharon, de que mañana se convoca a no comprar en ningún súper, porque... ¿Escuchaste algo de eso, Dani? Sí, siempre y cuando mañana sea 7, no estoy seguro. Correcto, qué día es hoy. Mañana es 7. Si mañana es 7, entonces sí, lo escuché. Sí, exactamente. Creo que convocan masivamente a no ir, no hablo de ninguna marca en específico, a los súper, que son los que están en realidad, aparte de que todo subió, poniendo el precio que quieren... Uh-huh. Y bueno, es todo un pequeño desastre, ¿no? Así que bueno, queridos vecinos, perdonen mi llegada tarde. Nosotros como movimientos sociales y como argentinos o extranjeros, no importa quién esté trabajando en este tipo de trabajos, seguiremos en la lucha y seguiremos reclamando lo que es justo. Muy bien. En relación a toda esta jornada de lucha que estamos hablando, como les adelantaba también, en el día de hoy, a las 12 horas, en Alem 650, que si no me equivoco es la puerta del Ministerio de Trabajo. Sí, correcto. Va a haber una nueva movilización de ATE, pidiendo por los puestos laborales, por las personas que fueron despedidas, básicamente. Y ahí hace una invitación especial las compañeras de la colectiva Loana Berkins, pidiendo por trabajo para las travestis, sobre todo, ya que... En la semana pasada, si no me equivoco, se echó de una superintendencia de, no me acuerdo de qué, pero en sector público a una trabajadora trans. Entonces lo que están pidiendo es justamente más puestos laborales, ya que tienen pocos y encima la sacan. Así que la movilización es de ATE, 12 horas, Alem 650. Seguro que estaremos allí para apoyar a nuestras compañeras transexuales y a los compañeros de ATE también. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Otra invitación tengo también, jornada militante nuevamente. Hoy a las 5 de la tarde, autoconvocados, estudiantes autoconvocados, en, si no me equivoco, en Obelisco, en un ratito les actualizo la información, ajá, van a estar concentrando para pedir por el boleto estudiantil. Digo, dado todos estos aumentos brutales que se están dando tan rápidamente, los estudiantes pensamos que deberíamos justamente empezar a ganar más derechos, con lo cual pedimos el aumento, pedimos un boleto estudiantil. Lo tenemos en la cabeza. Desgraciadamente. ¿No? Por suerte es una invitación de estudiantes autoconvocados a cualquier organización, partidos que se quieran sumar. El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras y de la UBA va a estar presente. Uh-huh. Esto es a las 5 de la tarde y en breve les diré exactamente dónde concentran. Muchas gracias, Dani. De nada. Y bueno, son esas dos pequeñas noticias para el día de hoy. Pero sumado a esto, como no queremos ser como negativos, les queremos contar que más allá de las luchas que van surgiendo día a día, está surgiendo un grupo de jóvenes, sobre todo, que se está juntando para prepararse a luchar, digamos, no con algo puntual, con alguna jornada puntual, sino justamente con el trabajo militante a futuro. Estamos hablando de un espacio nuevo, un colectivo nuevo que se llama Agite Rebelión. Y hacemos invitación especial a la gente que se quiera sumar. Cuando venga las próximas asambleas, les diremos exactamente dónde, cuándo y cómo para que se sumen. Básicamente, Agite Rebelión está tratando de militarla en cuatro espacios distintos. Uno es el espacio territorial, el otro es el espacio educativo, el otro es el espacio cultural y el otro es el espacio de género. Así que son cuatro temáticas para la gente que esté interesada en alguna de las cuatro para sumarse a activar. Y como les dije anteriormente, es un colectivo juvenil, lo cual juvenil no entra a restricción de edad, sino lo juvenil está relacionado al espíritu militante. Es así. Así que hacemos la invitación los mencionamos por primera vez para luego poder hablar más de ellos en nuestros próximos programas. Bárbaro, Daniel. Maru. Estaba escuchando atentamente, pensando en la música que vamos a escuchar a continuación. A ver. Y antes que eso, quería mandarle un saludo especial a una compañera que se llama Gladys, que acá la conocemos como la Negra Gladys, que cumpleaños, me dice Facebook. ¿Cuánto se puede decir? Es muy jovencita. Es muy jovencita, no sé. Debe tener miedo, más o menos. Se merece la mejor cumbia de la tierra. Bueno, feliz cumpleaños, Gladys. Feliz cumpleaños, Gladys. Seguro que no nos está escuchando, pero bueno. No importa, porque hay algo interesante. Porque debe estar durmiendo. El programa luego se puede subir a las redes sociales. El programa luego se puede subir, ya que me das el pie. Se puede escuchar por nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Exacto. También a través de nuestro Facebook pueden entrar en contacto con nosotros, contarnos sus cosas, pedirnos música, pasarnos noticias. Sugerencias, saludos. De más. FM 99.7, Chebarracas. Y si no sé si compañeros se lo dijeron, alguna duda, inquietud o algo que nos quieran transmitir, nos llaman al 4-301-9917, que es el teléfono nuestro de 99.7, Chebarracas. Y si quieren venir a saludarnos personalmente, ¿a dónde nos pueden venir a ver? Ellos pueden venir a nuestra casa, que es Callasta 3370, Barracas, donde cualquier inquietud de vecino, vecina, o problemita, o alegría que tengan en el barrio, Será bienvenida. Pueden manifestar acá con nosotros en la radio. Muy bien. Así que vecinos, vecinas,

Constitución en este caso, o en otro derecho humano, puede apelar a la Comisión Interamericana para que haga una investigación y que analice cuál es la situación en relación si se han violado o no derechos. Esta es una práctica muy importante de los procesos de articulación e integración mundial. Es una práctica que va de la mano también de lo que son las Naciones Unidas como un organismo que reúne la voluntad de mejorar la democracia en el mundo, podemos decir, y de mejorar también las desigualdades que hay entre el poder del Estado y la ciudadanía, ¿no? Para que justamente no se violen los derechos de las personas cuando el Estado, por ejemplo, toma una medida que va en contra de los derechos de las personas y vos apelás a la justicia local y la justicia local no te da respuesta. Entonces, en ese sentido, se apela a la Corte Interamericana, primero a la Comisión, para que sean ellos quienes den una suerte de sentencia y ayuden a visibilizar este problema y llamen al Estado a reflexión para que modifique sus prácticas abusivas. En ese contexto es que nosotros como coalición presentamos esta denuncia porque entendemos que esta modificación del AFCA y del AFTIC tiene una importante violación al derecho de la representación de la ciudadanía en esos organismos y afecta directamente el derecho a la comunicación porque va y aporta a la concentración de medios. La concentración de medios lo que hace es cercenar voces, ¿no? Solamente salen al aire y son difundidas y dadas a conocer las voces que representan ese espacio de concentración. Por eso cuando, por ejemplo, en toda la discusión que se hizo por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se planteó que tanto en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, como en Calamuchita o como en Tartagal, el informativo, las novelas, los consumos culturales que circulan por los medios de comunicación son todos de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo una opacando de esa manera, podemos decir, la diversidad cultural y imponiendo la cultura porteña por sobre las culturas locales. Entonces, claro, esa afectación que se hace directamente a nuestro derecho humano a la comunicación es lo que se denuncia. Y por eso llegamos al viernes, donde la Comisión Interamericana aceptó analizar esta cuestión y así poder justamente dar lugar a que nosotros como sociedad civil argumentemos por qué entendemos que se están violando nuestros derechos y también llama al Estado Nacional para que dé una respuesta. Igualmente lo que haga la Comisión Interamericana en cierto sentido tiene un impacto político muy importante y simbólico sobre todo porque no tiene capacidad de sancionar, no puede decirle al Estado vos tenés que dejar de hacer ese decreto o retirarlo. Pero sí lo que plantea es que el Estado argentino, en este caso, está violando un derecho humano fundamental, que es el derecho a la comunicación y a la diversidad cultural. Claro, bueno, buenos días, Amanda. Hola, ¿cómo estás? Daniel te habla. Esa era un poco mi pregunta, ¿con qué expectativas van a la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, te puedo decir que hasta ayer eran unas y hoy son otras. Nosotros cuando hicimos esta denuncia, primero las hicimos a distintos juzgados nacionales que no nos dieron ninguna respuesta y ahora, bueno, apelamos a la Corte Interamericana y hasta el día de ayer que se dio a conocer que el Ejecutivo Nacional a través de la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el día de hoy para tratar justamente estos decretos, nosotros íbamos con una expectativa muy importante, muy grande, porque entendíamos que esta herramienta era algo que podía dar un impacto político a nivel internacional, porque recordemos que la Ley de Comunicación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es una ley que está reconocida mundialmente por su proceso de constitución, ¿no? Esa forma participativa que tuvo no solo su redacción, sino su discusión en la Cámara de Diputados y Senadores y en los foros nacionales, la participación social que se dio, la posibilidad de las modificaciones y cómo regula los medios de comunicación, ¿no? Lo que establece la división del espectro radioeléctrico, reconociendo al sector comunitario sin fin de lucro, por ejemplo, reconociendo el derecho de las universidades y de las municipalidades y gobernaciones a tener sus propios medios de comunicación, reconociendo el derecho a la identidad de los pueblos originarios. Bueno, todas estas cuestiones que se estaban poniendo en juego acá, entendíamos que iba a ser una situación muy importante y un hecho fundamental lo que suceda el viernes. Ahora lo que analizamos es que justamente en el día de hoy, en la sesión especial que se va a desarrollar, donde se va a ratificar seguramente los decretos de necesidad y urgencia que afectan directamente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno de Macri lo que quiere ir es con una legitimidad de que el Congreso, en una amplia mayoría, que seguramente son los votos que va a cosechar, digamos, analizándolo en función a lo que fue la última votación por los holdouts, entendemos y analizamos que, bueno, que van con una posición de fortaleza que era muy distinta si los decretos no estaban ratificados o ni siquiera habían pasado por el Congreso. Entonces entendemos que justamente el Gobierno Nacional vio la importancia que tiene esta reunión con la Comisión Interamericana y para no verse afectado en su legitimidad, construyó, llamó de urgencia, de una manera bastante poco democrática, ¿no? Porque recién el lunes por la noche se dio la comunicación a los diputados de que iba a ser esta sesión. Se supone que las sesiones se toman con anticipación porque no hay ninguna urgencia para discutir esto. Entendemos que su estrategia es posicionarse con más legitimidad frente a la Comisión Interamericana y bueno, y entendemos también de esa manera que es una suerte de trampa o estrategia política que va a tratar de deslegitimar nuestra denuncia de que aquí se avasallaron los derechos humanos y que además se modifican leyes altamente democráticas por su forma de construcción y por lo que implica la comunicación como parte de la democracia en la Argentina. Entonces, bueno, vamos con cierta preocupación, con mucha convicción igualmente, quienes nos van a representar son realmente personas con un alto conocimiento del proceso de la ley, van desde la Universidad de Lomas, desde el CEL, desde las carreras de comunicación, desde las organizaciones de radios comunitarias, desde las organizaciones que nuclean a las pymes, y bueno, y ahí justamente se plantea una defensa importante, sobre todo de reconocer el derecho de a la comunicación y el proceso de gestación. Reclamamos en última instancia nosotros que si se va a hacer un proceso de modificación de esta ley, porque el gobierno entiende que está atrasada, que se tiene que articular con la de las tecnologías, no podemos dejar de marcar que debería tener una impronta similar a la que tuvo el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se consultó a la ciudadanía a través de espacios de foro de debate para poder hacer realmente una ley democrática, ¿no? Porque este proceso requiere eso, ¿no? Que la ley de comunicación sea profundamente democrática. Claro. Amanda, te interrumpo para... Nosotros desde Che Barracas, que es una radio comunitaria, que está, bueno, sí, está obviamente en Barracas, participamos de la red de medios, la Red Nacional de Medios, y a través de la Red Nacional de Medios estamos en contacto con otras redes de medios también, sí, alternativos comunitarios y populares, y seguimos bien de cerca todo el proceso, digamos, de disolución, que fue, por ejemplo, la disolución del AFCA, que era además el organismo con el que nosotros dialogábamos, que era como nuestro paraguas institucional en un proceso de legislar también el lugar que se le da a esas radios y a esas emisoras y a esos medios comunitarios. En eso también entendemos que, bueno, en verdad dos cosas, ¿no? Como que en parte estas acciones amparadas ante la ley, por supuesto, sirven de mucho y, como vos decís, sobre todo le dan un marco de legitimación internacional y ponen una traba a un avance desmedido sobre las leyes democráticas, digamos. Pero también entendemos que los medios tenemos que dar la pelea fuerte, por decirlo de alguna forma, y las organizaciones, y dar la pelea fuerte y levantar una voz fuerte. O sea, que ante todo hay un muro mediático, ¿no?, jugando en esta situación, más allá de las leyes y los organismos. Y claramente, porque justamente el proceso de concentración y de desconcentración que se intentó hacer a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía que ver con esto, ¿no? Con que se reconozcan las distintas formas asociativas para desarrollar la comunicación, entender la comunicación como un derecho y no como una mercancía, entonces que no puede estar librado al mercado. Por otro lado, dar la discusión y también construir formas alternativas de comunicación para enriquecer la manera de establecer y de desarrollar la cultura, los procesos informativos, pero justamente aquí el gran problema está en que los artículos de la ley que están más afectados, además de que se desfederalizó a través de la ENACOM la autoridad de aplicación, porque el Consejo Federal, el COFECA, el Consejo Federal de la Comunicación, era una institución dentro del AFCA que permitía que haya representantes de la sociedad civil, de las universidades, del sector comercial sin fin de lucro y del sector comercial con fin de lucro, pero también representantes de las provincias. Entonces se intentaba en un proceso, bueno, muy largo, ¿no? Pensemos que también transformar la dinámica de la concentración de los medios en esta era, digamos, de las comunicaciones, es un desafío muy importante y una lucha muy importante, porque hay un gran nivel de concentración en el mercado. Es la comunicación uno de los sectores más concentrados de la economía y también de justamente el poder que tienen de llegar a difundir información a la ciudadanía. Entonces, en un proceso que era más lento de lo que esperábamos todos y con más dificultades las que esperábamos todos, porque la reacción, recordemos, estuvo 3 años judicializada la ley de medios y no se podía aplicar, por ejemplo, la realización del plan de adecuación de los medios de comunicación que tiene Clarín. Entonces ahí la dificultad que también había es que las licencias que tienen determinados medios no se podían usar para otros medios de comunicación, porque el espectro radioeléctrico es finito, entonces se tiene que autorizar y lo tiene que administrar el Estado y debe autorizar las licencias para que en una frecuencia determinada, una radio determinada pueda emitir sin interferencia y con calidad. En esa relación de fuerzas donde justamente los grupos monopólicos mantienen la concentración y mantienen muchas licencias en pocas manos, dificulta y hace muy compleja la posibilidad de que justamente se desarrollen otros medios. Y ese fue uno de los puntos fundamentales que nosotros entendemos que tiene que ver con esta denuncia, porque es ahí donde se pone en juego nada más y nada menos que la pluralidad. Si nosotros apostamos a que haya pluralidad de voces, tenemos que sin duda trabajar para que en los medios de comunicación estén en manos de más cantidad de gente. Así se refleja más información diversa desde distintas experiencias. Y justamente eso es lo que está más en juego, ¿no? Porque ahí es donde el Grupo Clarín, a través del nuevo gobierno, decidió avanzar en la batalla también cultural que eso implica, de decir acá el que tiene la posta sobre lo que es la comunicación es este grupo, y este grupo va a concentrarse todavía más a partir de esta modificación de la ENACOM, que no reconoce para nada al sector sin fin de lucro, por ejemplo. Claro, por supuesto. En ese sentido, decíamos, va a haber que seguir dando la pelea porque el monopolio o la tendencia monopólica es fuertísima y también los intereses políticos en juego lo son. Exactamente. Te agradecemos muchísimo el contacto, Amanda. Bueno, y los veo a todos y a todas el viernes a las 6 de la mañana. Vamos a transmitir en vivo en el Congreso de la Nación la audiencia de la CIDH. Se puede ver desde la casa de cualquier persona, lo pueden ver a través de la página de la coalición, que es coalición.org.ar, o buscan CIDH audiencias en Google y les van a aparecer el canal de YouTube. Vamos a estar transmitiéndolo en la Universidad de Avellaneda también, en la de Quilmes. Hay varias universidades que van a estar transmitiendo en vivo, haciendo actividades, acciones, debatiendo también el funcionamiento de la CIDH para, bueno, hacer también una acción política con respecto a esto y que no pase solamente como una instancia supranacional en Washington, mientras el resto de los argentinos y las argentinas estamos acá tratando de sobrevivir, ¿no? Claro. Buenísimo, te agradezco y seguimos en contacto y... Dale. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Un beso grande. Dale. Chau. Muy bien, escuchábamos a Amanda Alma, que nos contaba, sobre todo nos metía en un ámbito bastante institucional. Es interesante a veces pensar los distintos puntos de pelea que tienen que ir juntos de alguna manera. Nosotros tenemos una forma de pensar las cosas más con el cuerpo presente y en la calle, y vamos a seguir haciéndolo también en este sentido que hablábamos de la ley de medios. Exacto. Bueno, volviendo a una promesa que les había hecho antes, efectivamente, el día de hoy a las 17 horas, 5 de la tarde, se convoca a pedir por el boleto estudiantil, perdón, y no es en el Obelisco, sino en Plaza de Mayo. Pequeño fe de ratas. Bueno, estamos ahí nomás. Ahí nomás, aunque caminen unas 5 cuadras más y llegarán a la protesta. No hay problema. ¿Qué más tenemos, Maru? Música. ¿Cuál? Bueno. Antes de irnos un poquito, ¿no? Bueno, dale. Dale. Vamos con un último bloque. FM 97, Chavarra. Como la arena al mar yo te voy siguiendo, pasito a pasito, de esa manera te voy conociendo, pasito a pasito, pasito a pasito. Son muchas las mentiras que fui descubriendo, pasito a pasito, pasito a pasito. Y el amor de a poco se me va muriendo, pasito a pasito, pasito a pasito. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Bueno, teníamos ahí a Gilda. Muy interesante, Gilda. Siempre quise decirlo al aire y esta es mi oportunidad. Gilda fue una de las primeras mujeres, por no decir la primera, en el mundo de la cumbia, en empezar por lo menos a traer un poco de feminismo en lo que es la cumbia. A su manera, con sus letras, pero bastante irruptiva en ese sentido. Gilda es una genia. Para mí lo que hacía es defender un poco a la mujer que en ese tipo de música estaba siempre como muy rezagada, o sea, muy puesta abajo. Ahora yo no voy a hablar de machismo y feminismo, pero lo que me parece es que ella de una manera un poco más elegante y más fina defendió el lugar de la mujer que estaba siempre aplastada, digamos, con algunos cumbieros, no digo con todos. Exacto. ¿Quieren saber cómo viene la semana en cuanto al clima? Sí. Bueno, estaría interesante. El clima no. Pero tengo una pequeñísima buena noticia. Vamos. A ver. Se supone, según el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Fuerza Aérea Argentina, que el día jueves no va a llover. Bravo. O sea, mañana se pronostica tiempo nublado, mínima de 15 grados, máxima de 23, pero sería el único día en el cual no tendríamos lluvia. Ajá. Sí tendríamos el viernes a la noche y el sábado casi todo el día. Y obviamente lo que resta del día de hoy. No quiero que llueva el sábado, compañero. Yo tampoco. Nuestra reunión de radio. Pero bueno, ojalá pudiésemos manejar eso. Así que, vecinos, mañana laven la ropa, básicamente. Que es el único día que, según el Servicio Meteorológico Nacional, no va a llover. Bueno, es una buena noticia por lo menos por un día. Dani, ya sabes que me tenés que venir a rescatar si llueve toda la semana. ¿Por qué? Porque no aguanto la lluvia. Mabel también. No me gusta, para mí es medio depre, para mí. Medio depre. Pero según lo que vos habías dicho al principio del programa, si sigue lloviendo una semana más, vamos a tener que venir desnudos, ¿no? También, es verdad. Me voy a vivir a la playa si llueve. Ok, otra opción. Medio subido de tono para esta hora de la mañana todo, pero bueno. Perdonen, vecinos, cómo nos vamos si nos dejan por las ramas. espero que hayan disfrutado de otro programa más de Mañanas Rebeldes. Y por mi lado me despido, Mabel se despide. Los espero mañana a las 9 en punto para tener otro programa. Bueno, yo por mi parte, además de agradecerles por estar del otro lado, les reitero las dos invitaciones del día de hoy. 12 horas, Alem, Avenida Alem 650, movilización de ATE, para pedir en contra de los despidos. Y a las 17 horas en Plaza de Mayo, estudiantes autoconvocados a pedir por el boleto estudiantil. Que tengan una muy linda semana. Seguramente nos vemos o me escucharán el lunes y la paso Maru. Por último, para no olvidarse, nuestras vías de comunicación pueden llamarnos, dejarnos mensajes, sugerencias al 4301-9917 o al mail que es fmchevarracas@gmail.com o al Facebook que es fmchevarracas. FM99.7 Chevarracas, perdón la interrupción. Es verdad. FM99.7 Chevarracas o al Twitter en @Chevarracas. Para que todos sepan, también hay una aplicación que se pueden descargar en el teléfono celular para ir escuchándonos felizmente por la vida, caminando por ahí. Todo el día. Y otro último, los dejamos con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas, de 10 a 12, todos los días. Así que allí vamos. Chau, chau. Chau, vecinos. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio Abierta Permanente. FM 99.7. Che Barracas. En el aire. El barrio haciendo radio. Con eso, con lo que pasó ayer, porque Mauricio Macri vino a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba en particular, estuvo por la ciudad de Córdoba, estuvo por la ciudad de Río Ceballos, estuvimos ahí esperándolo para decirle hola, qué tal, cómo le va, señor presidente, y bueno, vamos a escuchar algunos audios y contextualizar un poco qué implica esta visita en Córdoba, por qué, a dónde fue realizada, y una serie de